emitidos en este programa de opinión. Única responsabilidad de sus moderadores. El siguiente programa es una producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Muy buenos días a todo el pueblo del estado Guárico, transmitiendo el programa La Voz de Patria para Todo, para todos los municipios del estado Guárico a través de Activa 104.9 en Altagracia de Orituco, Maravillosa 105.1 conectándose con nosotros en Chaguarama, Dinámica 95.3 en el municipio Pedro Zaraza, Brava 90.7 FM en Zaraza también y Radio Zaraza 105.5 AM. Los teléfonos para comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto, el 0414-806-5130, 0414-806-5130. Hoy, bueno, un programa, vamos a tenerlo bien variado con una entrevista a un personaje importante del estado Guárico. Es la sorpresa que le vamos a dar en la segunda parte del programa. Un análisis, pues, retrospectivo y real, pues, de la realidad, de la situación del país, de la situación del estado Guárico. Vamos a responder también algunos mensajes que ya nos están llegando. En fin, vamos a tener un programa bien variado, pues, para todo el hermoso pueblo del Guárico. Particularmente hoy, pues, que estamos llegando a Altagracia, a Chaguarama, a Zaraza de manera directa. Ya la semana que viene también estaremos por Guaribe y Tucupido. Se quieren conectar también en Valle de la Pascua, Calabozo y San Juan de los Morros. O sea, vamos a cubrir un amplio espectro. Ya aproximadamente en 15 días estaremos llegando a casi el 80% de la población del estado Guárico todos los días sábados a partir de las 10 de la mañana. Bueno, la noticia, lo que sigue siendo noticia nacional, la noticia más importante del día, de la semana, yo creo que ya tiene como 2 o 3 semanas, es el caso de los famosos containers. La comida podrida, la comida dañada, ya llega a 120 mil toneladas de comida dañada que se ha detectado. Y sigue apareciendo, todos los días aparece un paquete nuevo, unos pollos podridos, aparece unos containers, toneladas de carne, harina, leche, en fin. 120 mil toneladas. Si ustedes lo multiplican por 1000, que es la cantidad de lo que tiene una tonelada, estamos hablando de 120 millones de kilos. Cantidad suficiente para darle comida a Venezuela durante 2 meses. A todo el pueblo de Venezuela durante 2 meses, según la cuenta que sacan los especialistas en esta materia. Bueno, ¿y quién es el culpable? No hay culpable. Igualito que en la Cuarta República, no hay culpable. Sigue, no aparece nadie, nadie es responsable. 2 personas creo que están detenidas solamente. O sea, algo muy parecido a lo que pasó con el caso Recadi hace más de 20 años, en el cual metieron preso a un chinito. Estaban miles de personas comprometidas, pero pagó el chinito de Recadi. ¿Quién será el chinito o los chinitos que van a pagar en esta oportunidad? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuántas personas se habrían alimentado con esto? Bueno, imagínense ustedes, pues. Todo el pueblo de Venezuela de gratis. Si se hubiera regalado esa comida, toda esa cantidad de comida a todas las personas, bueno, hubiera sido mucho mejor que lo que por negligencia, lo que por incapacidad o por negocios, no sabemos qué es lo que fue, resulta que todo eso se perdió. ¿Y de quién es la culpa? ¿Es de la empresa privada? Debemos decir que es de la Polar. No, chico, es el propio gobierno el responsable. Y es una responsabilidad que lamentablemente no se asume, porque no hemos escuchado a nadie asumiendo las responsabilidades sobre esto. El ministro Rafael Ramírez ayer, por cierto, creo que salió diciendo que la culpa en parte era porque los puertos eran privados. Por favor, ministro, ya tiene año y medio que se estatizaron los puertos. Hay que asumir, hay que ser responsable, hay que tener cojones para poder reconocer los errores. Y eso es lo que el pueblo reconoce cuando la gente es sincera y asume de manera autocrítica y dice, mire, si es verdad, fuimos negligentes, fuimos... Ahora, alguien tiene que pagar por eso. O sea, tampoco es que aquí me meten preso a alguien porque se comió una luz de semáforo o por cualquier tontería, como es el caso de alguna gente que han inhabilitado porque no hizo un formalismo de una declaración jurada, y entonces resulta que aquí donde se están perdiendo, sabrá Dios cuántos millones de dólares se han perdido, y entonces aquí no va a haber culpable, o me van a poner como culpable a un chinito de Recadi. Yo de verdad lamento, porque me dio tristeza y me dio pena ajena, la posición inicial que asumió el presidente Hugo Chávez. Nuestro presidente, presidente de todos los venezolanos. ¿Qué es lo correcto que tiene que hacer un presidente de la República cuando sucede o se evidencia una situación como esta? Lo correcto es que diga, que se investigue y que caiga quien caiga, se le aplique todo el peso de la ley. Pero eso no fue lo que dijo el presidente. El presidente en la primera oportunidad dijo que ni el ministro Rafael Ramírez, ni el ministro Elías Agua, ni el ministro de Alimentación, el señor Osorio, ninguno de ellos tenía ninguna responsabilidad. Eso fue lo primero que dijo el presidente Hugo Chávez. Eso es una posición de complicidad, porque si no se ha investigado, ¿cómo puede el presidente de la República aparecer exculpando o sacando de responsabilidad a los tres ministros que tienen que ver con eso? ¿Acaso quién es el jefe de la parte petrolera? ¿No es el señor Rafael Ramírez? Y PDVSA no depende de la parte petrolera, de PDVSA. Entonces, si el ministro es el jefe de PDVSA y PDVSA depende del ministro, ¿quién es responsable? Por Dios. De igual manera, ¿quién maneja el tema de la alimentación en este país? La maneja el ministro de Alimentación. Entonces, el ministro no puede estar exento de esto. ¿Y quién maneja la política agropecuaria en el país? El ministro y vicepresidente Elías Agua. Entonces, tampoco puede estar exento. Desde nuestro punto de vista, los tres grandes responsables son el señor, el ministro Rafael Ramírez, el ministro Elías Agua y el ministro de Alimentación, el señor Osorio. Y si aquí hubiese un poquito de vergüenza, un poquito de dignidad, lo mínimo que deberían hacer es renunciar a sus cargos. Podrá decirse lo que se diga de Jesse Chacón, que el hermano estaba metido en todos los negocios del mundo. Yo no sé si él también lo estaba, pero es muy probable. Bueno, pero por lo menos Jesse tuvo la dignidad de renunciar al cargo. Y uno no ve en estos tres ministros, no ve la disposición a mostrar por lo menos la tendencia, el esfuerzo por lavar la imagen del gobierno y por comenzar renunciando a los cargos en los cuales están. Y hablemos aquí de un tema, porque esto tiene que ver con eso, que es el tema de la seguridad agroalimentaria. Se ha dicho, y es política del gobierno, del presidente, bueno, que el problema nuestro es cómo nos garantizamos la seguridad alimentaria en el país. Cómo logramos ser independientes, no tener que estar importando comida fuera del país. Resulta que la política agropecuaria del gobierno cada día conduce más a la dependencia agroalimentaria. Yo la semana pasada en este programa decía que me había dado pena ajena que el ministro Osorio en un programa de televisión en BTV había dicho que el 95% de la leche que se consume en Venezuela es importada. Eso da tristeza, da pena, con tanta tierra, con tanto ganado, con tanta cosa, y que en 10 años, ya para 11 años de gobierno, lejos de aumentar nosotros, de mejorar el rebaño, de que estemos produciendo más, se ha producido exactamente lo contrario. Y hoy, la política de seguridad alimentaria, de la cual nos habla el presidente Chávez, es una política de puertos, es de importación. Todo lo que estamos comiendo es importado. Aquí casi no se está produciendo nada en el país. Ahorita, por ejemplo, hoy me encontré con un productor allí cuando fui a desayunar y me decía, bueno, que aumentaron los fertilizantes al doble y lo peor es que no hay semilla. O sea, por primera vez en Guárico prácticamente, yo estoy seguro que va a bajar a menos de la mitad el hectariaje o las hectáreas sembradas de maíz y de sorgo en este año. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta es la revolución la cual se nos quiere vender. Esto es revolución. No, chico, cuando somos más dependientes de otros países y somos más dependientes del petróleo, porque si no tuviéramos petróleo, los dólares que genera el petróleo, ¿cómo podemos comprar los alimentos? Entonces, aquí vamos más bien a un estado de mayor dependencia agroalimentaria. Aquí no hay ninguna soberanía alimentaria porque no estamos produciendo lo que nosotros consumimos. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Altagracia, Orituco, por Activa 104.9, conectados con Maravillosa 105.1 en Chaguarama, Dinámica 95.3 en Saraza, Brava 90.7 en Saraza y Radio Saraza 105.5. Y el teléfono para la mensajería de texto, el 0414-806-5130. ¿Ha investigado sobre la cuestión de los containers la Asamblea Nacional? No, chico, no ha investigado nada. Las ministros no van, la presidenta de Pedeval no va. O sea, aquí la Asamblea incluso hubo un tímido esfuerzo allí por citarlo para ser interpelado a los ministros, a los que tienen que ver pues con esto. Y nada, no van. Aquí los ministros no le paran. El Ejecutivo no le para a nadie. No le para a Asamblea Nacional, no le para a nada. Hay un amparo y una alcahuetería y complicidad total que este país no puede funcionar y no puede marchar de la manera como lamentablemente lo están llevando. En nombre de la revolución, aquí se viene alcahueteando y se viene siendo cómplice con toda una cantidad de casos de corrupción que, bueno, han hecho explosión con esto de la comida podrida, que algunos lo llaman, la gente de la oposición lo llama Pudreval. Yo no entraría a calificarlo, pero lo cierto es que el pueblo de Venezuela, 120 mil toneladas de comida, o sea, 120 millones de kilos de alimento que habían sido traídos para alimentar al pueblo, que porque aquí no se está produciendo nada, y bueno, y hay que traerlo de afuera, y para su alimento. Por eso es que no hay aceite, no hay leche, no hay azúcar, y entonces llega el gobierno y le quiere echar la culpa a un chinito que tiene ahí 20 toneladas o 15 toneladas. Señora, eso no es nada, 20 toneladas en términos de con lo que se está descubriendo. Eso es una cosa insignificante, definitivamente. El gran acaparador y el gran fiasco en materia agroalimentaria y el gran acaparador está siendo el propio gobierno. Aquí están saliendo pues 120 millones de kilos de alimentos echados a perder, dejados dañar por el gobierno nacional, lamentablemente. Bueno, en Guárico no se está sembrando, no hay semilla, están al doble de precio del año pasado. No hay fertilizantes, no hay plaguicidas, o sea, prácticamente no hay los insumos para poder operar. Y todavía el gobierno y los propios bancos no han bajado las partidas correspondientes a esta fecha, que ya esta fecha tiene que haber bajado, por lo menos lo de la preparación de la tierra y también lo de la siembra. Ya estamos montados en junio y no han bajado todavía los recursos para los productores, para los campesinos, a los efectos de que puedan ejecutar su proceso de siembra como corresponde y en los laxos que corresponde. Pues este es otro error más. O sea, no, el crédito que se le entrega al productor tiene que ser en la fecha. Si es fuera de fecha, no hay garantía de éxito de esa siembra. Porque se pasan los laxos, el laxo de invierno está bien determinado. Si tú vas a sembrar a mitad de invierno, has perdido la mitad. Si vas a preparar la tierra después que llueve, no vas a poder, por lo que vas a tener un lodazal. En fin, las cosas tienen que hacerse planificadamente. Y los órganos de crédito, los que le dan crédito a los productores, a los campesinos, tienen que darlo en los laxos que corresponde. Darlos en una fecha posterior, de manera extemporánea, no tiene sentido. Es prácticamente botar un dinero a la pérdida, porque no va a dar los resultados. No va a haber la contraprestación exitosa, pues, de la cosecha correspondiente. Les recuerdo de nuevo, estamos transmitiendo por Activa 104.9 en Altagracia, Orituco, conectado con Maravillosa 105.1 en Chaguarama, Dinámica 95.3 en Saraza, 90.7 Brava en Saraza también y Radio Saraza AM 105.5. Transmitiendo para hoy, la semana que viene van a haber unos dos o tres municipios más incorporados. Y el teléfono de mensajería de texto 0414-806-5130. Nuestro saludo para la gente de San José de Guaribe, toda la gente de Guaribe, está, bueno, algunos de ellos están conectados a través de internet, la página de internet para los que quieran conectarse por internet, www.activa104.es.tl. Para los que quieran conectarse, pues, a través del internet con el programa que hoy estamos desarrollando. Bueno, el otro tema que vamos a tocar es el tema de las expropiaciones y la estatización de la economía. También señalaba yo la semana pasada que, bueno, hay unos mensajes que ya nos están llegando. Vamos a comenzar a leer algunos, por lo menos los que podamos. Zambrano, estamos con ustedes, pero nos tienen amenazados. Estamos en la misión Sucre y nos dicen que si nos ven con ustedes, nos votan. Bueno, eso está pasando con mucha gente, contratados, con gente que está en la misión Sucre, que está en la misión Rivas, gente que está en la misión Barrio Adentro, los que están estudiando medicina integral, en fin, con una gran cantidad de personas que con todo su derecho, como corresponde, están en este momento, pues, en una misión, buscando la manera de mejorar su condición personal, de mejorar su condición de vida a través del estudio, a través de la formación y de la capacitación. Y bueno, y lamentablemente, no es el primero, estoy citando el mensaje, pero me lo han dicho ya muchas personas que están amenazados. Yo les digo a ustedes, mira, primero que la conciencia, o sea, la posición política o en un proceso electoral que asuma cualquier persona tiene que ser la que le dicte su conciencia. Usted no puede estar asumiendo una postura o votando por alguien simplemente porque lo amenacen, porque le digan que si no vota le quitan la beca. El voto es secreto. Nadie va a saber cómo usted votó. Por eso cuando usted vaya a votar el próximo 26 de septiembre, usted no se deje acompañar por nadie, que nadie vea cómo vota usted. Eso es mentira que dicen, no, que hay un satélite que no sé qué, que te están viendo. Bueno, van a tener que ver a todo el mundo y eso no es verdad. Pues en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos, saben cómo vota cada persona. Esa es una mentira que riegan los amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela para obligar a la gente a tener el control y la garantía de que la gente vote por quienes ellos quieren que voten. Yo les digo a ustedes, compañeros, amigos, que creen en este país, que lamentablemente el proceso en el cual creímos se pervirtió, se desvió, y lamentablemente el presidente de la República no lo ve o no lo quiere ver, no sé, pero lo cierto del caso es que esto que hoy estamos viviendo no es lo que nosotros creíamos, no es por lo que nosotros soñamos, no es lo que nosotros aspiramos. Entonces, la conciencia y la dignidad de uno está por encima de cualquier cosa. Yo no les pido a ustedes, compañeros de las misiones, los que están siendo amenazados, que asuman una postura pública. No salgan públicamente porque efectivamente los pueden tomar represalias con ustedes. Pero vamos a conformar unos equipos a la chita callando. Vamos a llamarla la mayoría silenciosa, la mayoría que no quiere emitir una opinión, pero que sin embargo quiere y está en contra de cómo están las cosas. Está decepcionado de este gobierno, está decepcionado de lo que está pasando, que esto que estamos viviendo no es por lo cual soñamos, no es por lo cual nos esforzamos. Y yo tengo que admitirlo, yo apoyé al presidente, yo fui uno del 70% de este país que apoyó al presidente Hugo Chávez, y yo soy uno hoy de lo que se siente decepcionado, de lo que siente que esto que está pasando no es lo que uno quería, esto que está pasando no es lo que uno soñaba. Y bueno, y aquí está para muestra un botón, pues, lo de los containers. Si hablamos de la crisis financiera, eso lo voy a tocar en otro programa próximamente. Y cualquier cantidad de cosas que están pasando, que lamentablemente los resultados que uno esperaba en 11 años, lamentablemente no se están dando. Otro mensaje de texto que nos llega por aquí. En Guaribe, los rojitos están vueltos locos. Están ofreciendo de todo a los consejos comunales y a los productores, pero no le han dado nada. Bueno, en Guaribe y en todas partes están ofreciéndole de todo. Bueno, vean ustedes el descaro, ¿no?, del señor William Lara aquí en el estado Guárico, que sale diciendo por prensa, de manera pública, y nadie lo investiga, nadie hace nada, porque aquí no se le investiga nada a ellos, pues, ¿no? Dice, le dijo al señor Cordero Lara, al general Cordero Lara, quien es aspirante a diputado por aquí, por este circuito, que a él y a Juan Marín, que es el suplente, por cierto, bien triste el papel de Juan, pues, de suplente, de principal a suplente, ¿no? Y él sabe que allí hubo canchunchú, pues en ese proceso interno del PSU, esos no fueron los resultados y él lo sabe. Bueno, lo cierto del caso es que le salió William Lara ofreciendo 11 mil millones de bolívares, o sea, 11 millones de bolívares, 11 mil millones de los viejos, para que lo utilizaran en su campaña electoral. Imagínense ustedes, pues. Eso nunca, nunca se había visto. Bueno, la gente siempre utilizaba, pero por lo menos tenía la delicadeza de no decirlo. Por lo menos. Bueno, aquí no, aquí con todo, de la manera más rampante, más cínica incluso. Mira, ustedes tienen 11 millardos de bolívares del Estado, del pueblo de Guárico, para que hagan su campaña. Pues imagínense ustedes. Pues. O sea, a lo que hemos llegado, al colmo de los colmos del descaro. Bueno, ya me están pasando la seña de corte para la próxima parte. Bueno, la próxima parte del programa, la segunda parte, vamos a tener una entrevista exclusiva con el ex gobernador Eduardo Manuit Carpio. Municipio José Tadeo Fonagas, un proyecto de radio comunitaria que le asegurara la comunicación libre y plural a todos sus habitantes. Nació así Radio Activa 104.9 FM. Activa 104.9, máxima audiencia de medios. Hola amigas y amigos, amantes de la música llanera, te quiero invitar para que me acompañes este y todos los sábados en nuevo horario de 11 de la mañana a 1 p.m. en Cita con el Folclore y disfrutes de un programa criollo distinto, entrevistas. Desde Altagracia Dorituco para todo el estado Guárico a través de la emisora Activa 104.9. Conectado con Maravillosa 105.1 en Chaguaramas, aunque nos acaban de informar que se fue la luz en Chaguaramas, pero bueno, están grabando el programa, o lo estamos grabando para mandárselo también, pues para que la gente en Chaguaramas no deje de escuchar este programa de hoy tan importante, pues, ¿no? Dinámica 95.3 en Sarasa, Brava 90.7 en Sarasa, Radio Sarasa AM 105.5. Para su mensajería de texto, el 0414-806-5130. Ya tuvimos comunicación con Eduardo Manuí. En unos minutos estará con nosotros. Mientras tanto, vamos a seguir, a continuar leyendo, pues, algunos de los mensajes que nos han llegado a través de la mensajería de texto. Chávez lo ha hecho bien. Soy chavista. Estoy con el presidente, pero también estoy con ustedes. No me gusta William Lara ni la alcaldesa de Altagracia. Bueno, nosotros respetamos el que esté o apoye al presidente. Bueno, esa es una decisión muy personal. Nosotros sí hemos marcado distancia de forma definitiva con el presidente Hugo Chávez. Ya lo hemos dicho en el programa anterior y lo vamos a seguir diciendo de manera permanente. Bueno, tenemos ya con nosotros a Eduardo Manuit Carpio, ex gobernador del estado Guárico, una de las figuras más prominentes e importantes de este estado, que lamentablemente fue obligado a irse de la patria, a irse de su tierra, por patrañas judiciales, que bueno, vamos a conversarlas con él. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Aló? Orlando, buenos días. ¿Puedes hablar un poquito más duro? Dale más volumen, por favor. ¿Aló? Saludos, Orlando. Ah, ok. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Saludos a todo perfectamente. El pueblo guariqueño, a toda mi gente, a ti, a todo el equipo de las emisoras. Y sobre todo, un especial saludo a mi madre, Caridad, que está en Chaguaramas, a todos mis hijos, a toda mi familia, a toda la familia guariqueña, a todos los amigos y a ese pueblo que sigue ahí, pues, en pie de lucha, esperanzado, definitivamente por un sueño, por un cambio, por un futuro de igualdad, un futuro mejor, un futuro por el cual todos luchamos y por el cual toda mi vida pues se la dediqué a mi Estado, no solamente como dirigente estudiantil, como dirigente gremial, en los diferentes gremios agrícolas, en la lucha de defensa de los productores durante más de 5 años, porque el Estado Guárico pues, es un Estado que fundamentalmente es agropecuario. En mi lucha como parlamentario, 5 años de lucha parlamentaria, y en los 10 años que me tocó como gobernador, de defender, de promover, de exaltar y de llevar a mi Estado un rumbo pues de desarrollo. Lamentablemente pues durante tantos años fuimos atacados, fuimos perseguidos, fuimos saboteados y al fin y al cabo pues lograron este tipo de acción que ya es común en Venezuela, que es la persecución política, es la criminalización de la política, es el enjuiciamiento breve, caprichoso a todo aquel que tenga una voz, una posición de diferencia, una posición crítica y una posición diferente a la que hoy se lleva a cabo. No puedo dejar de recordar que esa contradicción surge porque con la especulación, la cual parece ser que es la comida de cada día que recibe el señor presidente, de mi supuesta candidatura presidencial, cuando se habló hace 5 años de el movimiento del chavismo sin Chávez, donde algunos medios de comunicación, especialmente La Verdad de Miguel, y fue designada o fueron designados un grupo de diputados encabezados por Iris Valera para una campaña contra mí, para destrozarme, para sacarme la gobernación, donde se pidió un antejuicio de mérito en la Asamblea Nacional por un hecho o por unos hechos supuestos que nunca se comprobaron, pero que sí dañó al Estado Guárico, que era mi política, mi posición frente al AMPA, que la sigo manteniendo aquí, allá y donde esté. Era correcta mi posición contra el AMPA, era correcta la posición de enfrentar a como dé lugar a las bandas de asesinos, de cuatreros, de secuestradores, de robabancos, de traficantes. Recuerden ustedes que en mi gobierno desmontamos uno de los valijos más grandes que se han descubierto en Venezuela, de droga, de cocaína, en el sur de Guárico, de 6.000 kilos de cocaína, en diferentes fincas con pistas de aeropuerto, que nunca me perdonaron, y que evidentemente pues mi posición de enfrentar al AMPA como debe enfrentarse. Se me acusó, se me persiguió por haber creado un grupo policial, el VIA, 200 jóvenes, llamado el VIA, uh-huh, y que puso a raya a AMPA, que hoy en Venezuela y hoy en Guárico está haciendo desastre. Por cierto, quiero mandarle un saludo especial a un gran hermano, a un gran amigo, a una familia, a la familia del Corral. Fue víctima ayer en Chaguarama, como todos los días, del secuestro de su hijo, a él, a su esposa Luisa y a toda la familia pues que hoy está sin duda alguna con la tristeza en el corazón, con la angustia, como tantos otros venezolanos, como la familia de alguien que es un ejemplo de producción, ha sido un hombre humilde de trabajo de toda la vida, Arturo Camaripano, que ya tenemos más de 6 meses que no se sabe el paradero de él y la señora veterinaria que fue secuestrada. En fin, todos los días, esto es en Venezuela, nadie hace nada, nadie actúa, hay oídos sordos, el gobierno regional, las policías, el gobierno nacional, solo sirven para perseguir, para montar expedientes, como es el caso mío, que de paso quiero aprovechar, Orlando, explicar el absurdo, la ridiculez jurídica con que se me persigue a mí. No esperan ni siquiera 90 días para imputarme, que pudieron haberlo hecho siendo gobernador. Claro, ya lo hicieron con antejuicio de mérito cuando el caso del Congreso, cuando el caso del alcalde Saraza, en fin, se me intentó sacar de la gobernación de mil maneras, Pero una vez que salí de la gobernación, se desmonta un expediente de un hecho supuesto del año 99. Sí, 10 años antes. El cual yo ni siquiera tenía nada que ver, porque fue un acto, como ustedes saben, la salud en Guárico está, no está descentralizada, la maneja el Ministerio de Salud en aquel tiempo. Y que lo único que hice yo fue poner el recurso al ministerio para que se colocaran los aires acondicionados, los chiles en los hospitales más importantes. Y que por una razón política, porque en aquel tiempo también enfrenté a la candidatura del hoy presidente Chávez, al mayor Ávila Ávila, el cual pues lo enfrenté porque no compartimos con Quinta República en aquel tiempo. Se montó un expediente que de paso fue rechazado por la fiscalía en aquel caso, en aquel tiempo, el fiscal Isaías Rodríguez. Y en aquel tiempo la propia fiscal que llevó el caso fue la fiscal actual, Luis Ortega Díaz, la cual, que era fiscal sexta, y que no le dio méritos a la denuncia en aquel tiempo. Por lo demás, disculpa, pero tú pues, te recuerdas, tú recuerdas que el general Müller Rojas, cuando se adoptó o adoptamos en Guárico una posición en contra de la candidatura del señor William Lara, entonces el propio general Müller Rojas dijo, bueno, habrá que desempolvarle los expedientes a Manuí. ¿Te recuerdas? Claro, claro, fue una amenaza, ¿sí?, abierta, fue una amenaza, fue, es lo que es la criminalización de la política, o sea, se le busca un expediente. Porque yo he retado a este gobiernito, yo he retado al ministro del Interior, yo he retado a la fiscal general de la República que levante un expediente en mis 10 años de gobierno, que me busque, que busque un acto de corrupción de mi gobierno durante tantos años. Porque de paso se me acusa de peculado impropio, o sea, que yo no tengo nada que ver, no hay más nadie acusado. Es un hecho que aparentemente el único acusado que se busca aquí soy yo, y además se hace un expediente en 7 meses apurado, una vez que rompimos con el presidente. Porque quiero decir a ustedes también, la gente se preguntará qué pasó con Manuí, por qué Manuí rompió con Chávez, o por qué Chávez rompió con Manuí. Evidentemente que la ruptura venía, primero porque mi posición frente al sector agrícola fue totalmente diferente a lo que llevaba el presidente, y es totalmente contraria a esa posición absurda de querer eliminar a los productores del país. Es evidente que las importaciones se incrementaron casi un 1.500%, aparte de lo que se está perdiendo en los containers, la comida que se está trayendo de otros países, subsidiando otros países. Me opuse a las invasiones, me opuse a las expropiaciones, en una discusión violenta que surgió de una reunión que hubo en Cojedes con el presidente, donde yo le planteé, presidente, yo no comparto esta política, el gobierno debe primero buscar las tierras del gobierno, que es el primer terrateniente, recuperar las tierras de Lián, que están ocupadas, ayudar a los pequeños y medianos productores en el campo que no tienen ni siquiera cómo sacar una cosecha, ni siquiera una vivienda, propuso un proyecto de vivienda, y no perseguir políticamente a quienes estén en contra solamente por un capricho político de los que estén gobernando, y no en función de la producción. Ahí están los ejemplos de los fondos zamoranos, ahí están los ejemplos de los centros de desarrollo endógeno, ahí están los ejemplos de las cooperativas, ahí están los ejemplos de las fincas que están tomadas, ninguna en producción. Y este es el ejemplo principal, la caída de la producción de Guárico, que se convirtió en el primer productor nacional agrícola, primer productor de sorgo, primero de maíz, primero en arroz, y ahí vamos como el tercer productor de carne de cerdo, el tercero en bovino, y esa producción se vino al suelo, producto de esa política de la inseguridad jurídica, producto de la falta de apoyo a los productores, producto de la situación que hay de la inflación descontrolada en los insumos agrícolas, debido a la falta de protección, la falta de financiamiento al sector agrícola, la falta de inversión en la vialidad, la falta de inversión en lo que es maquinaria y equipos, que cuando tuve como gobernador me vi de verdad con los productores, puedo decirlo, en todo el mundo. Nos vimos en Guárico el tupé de traernos más de 1.500 maquinarias de Brasil, de marcas reconocidas, no estas marcas que han traído de Argentina, que por cierto se ha descubierto todo una tramoya, un rollo de corrupción, de comisiones cobradas, y que además no llegaron esas maquinarias de marcas diversas que hoy están por ahí, están la chatarra. Pero trajimos un grupo, un conjunto de maquinarias en los primeros años, del gobierno en el 2000-2002 que fueron repartidos a los productores de todo el estado Guárico. En fin, esta política agrícola que nos enfrentamos, que yo sigo enfrentando y que sigo defendiendo donde esté a los productores del país, evidentemente generó una contradicción con el hoy vicepresidente Elías Agua, con todo el grupo de equipo de este gobierno. Y bueno, esta segunda confrontación, primero la confrontación de que supuestamente yo andaba bajo una candidatura presidencial, la emisora que montamos en Caracas, que era una emisora estrictamente cultural y llanera, la única emisora llanera de Venezuela, 94.3, me la mandó a tumbar bajo la excusa de que era una promoción mía personal en Venezuela, y después la emisora llanera que montamos en San Juan de los Morros, que se escuchaba en todo el país, y que era una intención de montarnos en recuperar el folclore que hoy está golpeado, como están golpeados los productores, como están golpeados los coleadores, como están golpeados todo aquello que sepa Venezuela. Parece mentira, hoy los argentinos, los brasileños, los bielorrusos, los chinos, los iraníes tienen derecho en Venezuela a hacer lo que quieran con sus productos, menos los venezolanos. Y yo quiero llamar de verdad al pueblo guariqueño, sobre todo a la gente más humilde, a abrir los ojos, porque el país va a un despeñadero. El nivel de pobreza, el nivel de endeudamiento público, la inflación que es la más alta del mundo en estos momentos. Es impresionante cómo nuestra comida, nuestros alimentos, el calzado, el vestido, la posibilidad de que un pobre tenga una casa, acceso a un vehículo, acceso a la vida, ya es casi imposible en Venezuela. Y es el discurso populista del presidente que defiende a los pobres, que está en contra de la burguesía, contra el imperialismo, sube al ring y pelea con Polar y pelea con Fedecámara. Esto es una tramoya, un teatro. La verdad verdadera es que el pueblo está más pobre, que los hospitales no sirven, están peores, que no hay seguridad en ese país, que las realidades están destrozadas, que no hay esperanza de vida a nuestra juventud, que el hampa, que la droga sigue en la calle. Esa es la verdad verdadera. Un pueblo lleno de petróleo. Aquí me preguntan, y donde viajo, que la gente no se imagina que estos países que tienen que garantizar la educación, el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, el caso de Honduras, donde los niños estudian, donde hay la alimentación, donde hay el trabajo, donde hay seguridad, donde se puede transitar de madrugada por las calles, donde el pueblo puede tener derecho a la cultura. En ese país prácticamente hay que adular, hay que pegarla para conseguir una harina precocida, y llegará el momento que se pondrán las cosas peores. Por eso yo creo que es momento de reaccionar. Y este 26 es un momento del pueblo castigar, frenar este atropello, frenar este gobierno militar cívico que persigue, que no tiene ningún tipo de escrúpulo, como en el caso mío, que colaboré durante 10 años, para que ustedes sepan, yo fui gobernador, fui diputado sin conocer al presidente, que hoy él dice que me ayudó, que yo fui parte de él. No, yo fui diputado por los productores del estado Guárico. Yo fui electo diputado en el 94 porque me eligió como dirigente gremial los guariqueños, fue el primer diputado de izquierda de ese estado. Y fui gobernador del 98, recuerden ustedes, en septiembre del 98, sin que Chávez fuese presidente. El que apoyó a Chávez fui yo, y después, en el año siguiente, después 2000. De la constituyente, en el año 2000, fui contrario a un candidato que él colocó, pero que después me llamó y me dijo que fue una equivocación, que él estaba conmigo, porque le gané en ese tiempo al frente que tenían tanto los adecos, los copellanos, como también el que tenía él, su candidato a Vida Ávila, porque venía de manejar un tanque el 4 de febrero. En fin, nunca me perdonó eso, que le gané, y nunca me perdonó que fue el gobernador electo con más porcentaje de Venezuela, con el 80%, o sea, que nuestra gestión estaba orientada al sector agropecuario, al sector educativo. Hoy, doy gracias a Dios, pues dejamos buena parte de esa herencia, más de 80.000 estudiantes en las universidades diversas del estado Guárico, que fue uno de nuestros objetivos, lamentando mucho que los 12 liceos que compramos, que traímos de Brasil, no los continuaron. Este gobernador, este incapaz, este resentido, este hombre que odia el estado Guárico, yo lo dije anteriormente, un hombre que odia, un hombre que vivió en Miranda, un hombre que jamás cruzó la tierra guariqueña, y que en fin y al cabo no tiene nada que ver con lo que le pase a un niño, a una niña. Ahí están los 19.000 abuelos que dejé yo protegidos con pensiones, con sus casas del abuelo. ahí están abandonados, muchos han muerto ya por falta de asistencia médica. Les bajaron la pensión, le rebajaron la pensión. Una pensión que era mísera para un abuelo, 19 mil abuelos, los 27 mil pensionados que tenían desde la policía, maestros, empleados, obreros, todos abandonados. Ahí están las clínicas bolivarianas que hicimos para atenderlos en mal estado, de caída. Ahí están los centros de diagnóstico, en un calabozo, San Juan y La Pascua nunca lo terminaron, el de calabozo lo abandonaron, todo el centro de diagnóstico con todos los equipos gratuitos para el pueblo y el centro de diagnóstico en San Juan de los Morros, que era un centro de diagnóstico donde se le atendía prácticamente a todos los pobres. Ahí están abandonados todos esos equipos, la falta de amor, la falta de dignidad. Ahí están los folcloristas perseguidos sin ningún tipo de promoción, una guerra de guerrilla de unos contra otros, un pueblo de verdad que entró en involución. Y yo tengo la moral, y lo puedo decir la moral porque fui trabajador del campo, nadie puede decir que yo fui un político que llegué como llegó el que está gobernando por la vía de las ramas, por la vía del apoyo. Yo llegué ahí luchando, me gané mi candidatura luchando y he sido un productor toda mi vida. Ahí tengo mis fincas, mis tierras, herencias, mi trabajo. No soy ningún potentoso, nadie me vio allá comprando edificios, comprando aviones, comprando barcos, como muchos los que están ahora alrededor del presidente Chávez, que andan con millones y millones de danzas y millones por fuera del país y en el país. Yo, bueno, si fue un pecado dedicarme a mis toros coleados, que fue el amor de toda mi vida, que es el amor de toda mi vida, que lo llevo en mi sangre, dedicarme a la producción, defender a los sectores agrícolas que hoy dice que eran terratenientes. No, eran productores. Hay hombres y mujeres que tienen quizás 100, 200, 1000, 2000 hectáreas que no tienen a veces donde caerse muerto porque no tienen apoyo de ningún tipo, no tienen ni para comprar un rollo de alambre. A esa gente la defendí, la sigo defendiendo, y si fue un pecado hacerlo, lo sigo siendo pecador. Sigo defendiendo a la gente más humilde, más pobre, la gente más sufrida de ese estado Guárico. Nunca le di la espalda a nadie, jamás me le escondí a nadie, jamás. Esa gobernación de lunes a domingo vivía totalmente full de tanta gente pobre, humilde, pidiendo algo, cualquier cosa que a veces que se lo merece. Mucha gente por una ambulancia, y por cierto las ambulancias las acabaron, la ambulancia le cambiaron de color, y no, sirven, ¿no? las acabaron, ya casi no hay ambulancia en Guaribe, no hay ambulancia, por ejemplo. Bueno, eran 176 ambulancias que dejamos en todo el estado Guárico para atender gratuitamente a la población. Era el estado con mayor número de emergencias de ambulancias de Venezuela. Dos helicópteros de ambulancia, un avión ambulancia, más de 2.000 casos de helicópteros llevados de emergencia a todas partes del país y de aporte al país. Lo acabaron. Prácticamente no hay ningún sentimiento con el paciente, con la gente más humilde, que es la que sufre, la gente que no tiene cómo comprar la medicina. Tanta gente que ya estaba todos los días en esa gobernación, de alguna manera, pues, buscando a Manuí para su apoyo. Y yo encantado de la vida. Bueno, eso se acabó. Y de verdad lamento mucho haber salido a mi patria, lamento mucho haber dejado a mi madre, a mi familia, a mis amigos. Es difícil, es doloroso el exilio. Es realmente increíble cómo duele en el corazón. Porque el corazón queda allá, la mente queda allá, los recuerdos, la vida. Uno aquí es un zombie que anda por aquí pensando un momento determinado para ir. Y yo lo que he pedido es, yo fui a la imputación. Yo fui al acto de imputación, absurda por demás, una imputación donde no hay ningún hecho que me acuse, donde la fiscal monta un expediente a mi espalda sin derecho a la defensa, sin el debido proceso. Yo voy a la imputación y yo iba a ir porque así mi coraje me lo pedía, y lo iba a hacer a la primera audiencia, y repentinamente antes de la audiencia se me tira una orden de captura sin razón alguna, porque supuestamente yo no estaba en la casa o no tenía residencia fija en el estado Guárico. Una cosa absurda. Por Dios. Y evidentemente, pues, no podía caer en las garras de estas alimañas que han pisoteado la justicia, que sabía que iban a tirar la llave por un lado del expediente, por otro lado, y el disfrute particular de este resentido del estado Guárico, de este hombre lleno de maldad. No podía darle esa razón. Y me estoy, informo al país, informo al estado Guárico, me estoy dedicando a montar los frentes internacionales en defensa de la democracia, en defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos, en defensa de la propiedad de los hombres y mujeres que tienen el derecho. Esta nueva ley de tierra le quita el derecho a la propiedad a los hombres y mujeres, y hombres que tienen y mujeres que tienen terreno hace 100, 200 años por herencia de trabajo, por compra, por sacrificio. Hoy en día esa tierra no es de nadie, sino de un caprichoso político, que si usted ve mal algún militar o ve mal algún alcalde o ve con mala cara algún empleado del INTI, le van a quitar la tierra, le van a ocupar la tierra sin que usted tenga derecho a defenderse. Eso me parece un absurdo a mí, porque el esfuerzo del campo es un esfuerzo grandioso. Yo siempre he dicho que el hombre más sacrificado del mundo, y así es reconocido, es el hombre del campo, que tiene que estar las 24 horas, los 365 días dedicados al campo, a la cosecha, a la siembra, a la vaca, al becerro, al alambre, al camino, a todos los detalles que significa tener una producción, cosas que no valoran, porque han visto ustedes que algunas fincas que han quitado, se las han entregado a 4 o 10 personas de la capital, que no saben ni siquiera cómo se ordeña una vaca, y han destruido. Lo que han hecho es vender la vaca, vender el becerro, vender la máquina, vender los estantes, vender el zinc y acabar con las fincas, que es lo que están haciendo. Eso es un hecho que es lamentable en ese país, y han convertido a Venezuela en el primer importador de alimentos de América. Venezuela es el país que está importando 86% de lo que comen los venezolanos. El aceite, la leche, hoy el arroz que se producía en Venezuela, las harinas, el trigo, la carne también, incluso otros insumos que eran de menores, hasta el papel, se está importando de otros países. Eso es una cosa dolorosa, porque sabemos que Guárico y Venezuela puede producir para exportar al mundo, para exportar carne, para exportar arroz, sí, para exportar maíz. Uh-huh. El precio del maíz, el precio del arroz, el precio del sorgo, el precio de la carne, el precio de la leche, hoy está por debajo de los precios internacionales. Están comprando más caro fuera. Están comprando la carne, la leche, el queso y el maíz casi el doble de precio, a $1.60 por fuera. O sea, el precio de carne, por ejemplo, están comprando fuera casi 16,000 bolívares en pie. El precio de carne, ellos están pagando los 4,500. O sea, prefieren pagar fuera. Para mantener los precios de mentira, sí, adentro del país, que pagarle al productor que se esfuerza por tener una vaca, por tener un becerro. Esas son las cosas ilógicas que están llevando a Venezuela prácticamente a la quiebra, y por lo cual yo llamo al pueblo guariqueño a asumir una posición valiente. El pueblo guariqueño es un pueblo valiente, un pueblo que nunca se ha arrodillado ante a estos gobiernos. No puede ser que mucha gente esté callada porque o el empleo o el crédito o le van a quitar algo bajo el miedo, bajo la amenaza. Hay que arrodillarse ahora para un trabajo, hay que vestirse de rojo ahora para conseguir un empleo o para conseguir que le den el puesto a la maestra o un ascenso. Hay que arrodillársele a unos ineptos, hay que perder la dignidad. Yo digo que en el pueblo guariqueño hay dignidad, y es mi llamado que hago al pueblo guariqueño. Yo si tuve que venir, me vine, preferí venirme y enfrentarme antes de arrodillarme y andar por ahí callado viendo cómo se destroza el país. Yo me enfrenté a ese grupo parlamentario, me enfrenté a los que me acusaron en el Tribunal Supremo de Justicia, me enfrenté a la fiscal, me enfrenté al presidente, y me enfrenté a este mojigato que está en la gobernación, que en algún tiempo me alababa, decía que era el mejor gobernador, que era un vergatario. Que era un vergatario. Bueno. Ahora es un resentido que hasta la Sayona es el cogollo manicero. Sí. Bueno, Eduardo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Realmente, de verdad que fue poco tiempo para poder hablar contigo. Me declaro, bueno, te pido a ti, vamos a tener una nueva, pero de una hora o más tiempo, para que podamos hablar mucho más ampliamente sobre distintos temas, porque el Guárico quiere oírte, el Guárico quiere... aquí hubo una cortina de silencio y toda una campaña perversa de parte del señor Lara en contra tuya, en contra de lo que él llama el cogollo manuicero, y entonces el pueblo de Guárico tiene que oír la otra parte, tiene que oír la parte tuya, tu opinión, lo que tú dices, lo que dice el cogollo manuicero. Yo, en el momento que tú pides en cualquier país del mundo refugio, te prohíben comunicaciones, te prohíben que te pronuncies políticamente en cualquier medio de comunicación. Yo estoy haciendo esto en contra incluso, posiblemente. Corriendo riesgo. De estas decisiones y asumo las consecuencias que puedan pasar. Pero tengo que ejercer mi derecho a la defensa. Sí. Me prometí que no me iba a silenciar y que tenía que hablar en el país. Voy a hablar en el país. No puedo permitir que se me pisotee todos los días por esa lengua sucia que andan por ahí buscando votos y que lo hagan a costa de desprestigiarme con mentiras y engaños. Por eso pues, te agradezco mucho tu llamada a todos los medios de comunicación. Reitero mi saludo, le mando la bendición a mi madre y a todas las abuelas de ese estado. Un abrazo a todos mis viejos, mis productores, mis amigos, mi familia guariqueña. Ahí estaremos un día y seguramente recuperaremos la dignidad que hemos perdido en estos años, lamentablemente, de desgracia. Bueno, Eduardo, muchas gracias y asumimos pues el compromiso de volverlo a entrevistar ya con más tiempo. Vamos a cuadrar un programa especial incluso de una hora, hora y media, no sé, vamos a hablarlo bien para que podamos hablar pues más largamente. Pues ya el pueblo de Guárico, gracias a Dios, ya tiene tu opinión, ya tiene tu voz, ya sabe que Eduardo Manuí está en el Guárico, quieran ellos o no quieran, pero está aquí porque está sembrado en el alma y en el corazón de la gente, porque Manuí es un llanero. Es un hombre de la bosta, del ganado, de la siembra, del coleo, del folclore. Y hoy lo reclama el pueblo del estado Guárico. Esa es la gran verdad. Entonces, gracias Eduardo. Bueno, saludos y seguimos en contacto. Pues. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces de nuestro programa hoy, La Voz de Patria para Todos. Le reiteramos todavía los que quieran mandar mensajes de texto porque se nos colapsó. Pero vamos a comenzar a limpiar ahorita para comenzar a recibir los otros. El 0414-806-5130. Recuerden que transmitimos a través de Activa 104.9 desde Altagracia Orituco, conectado con Maravillosa 105.1 en Chaguarama, Dinámica 95.3 en Saraza, Brava 90.7 en Saraza, Radio Saraza 105.5. Se despide de ustedes Orlando Zambrano en la moderación del programa y Gabriel González, se me olvida siempre el apellido. Activa 104.9 no se hizo responsable con los conceptos emitidos en este programa.